con motivo del 107 aniversario de que el mártir Anjungun ejecutó a Ito Hirofumi, caudillo de la agresión del imperialismo japonés a Corea. Tuvo lugar del 25 al 27 de octubre en Harbin de China. El acto conjunto antijaponés, por el auspicio de la Asociación de Católicos de Corea y la Sociedad Conmemorativa de Trabajo del Mártir de Anjungun de Sur Corea. En la actividad, ambas partes calificaron este caso de una orgullosa gestión patriótica que mostró en todo el mundo que la nación coreana nunca deseaba vivir como esclavo colonial de las fuerzas foráneas. Condenaron a Japón por sus crímenes de haber obligado incontables desgracias y dolores a la nación coreana, y acordaron luchar en común para recibir excusas y recompensación sobre sus crímenes del pasado y sus maquinaciones de tergiversación de la historia y de reagresión. Decidieron rechazar y oponerse a las maniobras de confrontación fratricida y de guerra de las fuerzas anti-reunificación que impiden la reconciliación, la unidad, la paz y la reintegración de la nación, y desarrollaron con actividad, con la fuerza unida, la contienda para mejorar las relaciones del norte y el sur y lograr la reunificación de la patria bajo la bandera de la independencia nacional, la gran unidad nacional. Sobre todo, ambas partes acordaron también esforzarse inmediata y conjuntamente para convocar con esto el gran encuentro de reunificación en que tomarán parte distintas clases y capas del norte, el sur y el ultramar, mientras que cumplen a cabalidad las declaraciones conjuntas norte-sur en realizar la paz y la reintegración de la península coreana y mejorar las relaciones intercoreanas.